La bobina maravillosa. Érase un principito que no quería estudiar. Cierta noche, después de haber recibido un buen regaño por su pereza, suspiró tristemente diciendo: ¡Ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que me apetezca? Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una bobina de hilo de oro de la que salió una débil voz. Trátame con cuidado, príncipe. Este hilo representa la sucesión de tus días. Conforme vayan pasando, el hilo se irá soltando. No ignoro que deseas crecer pronto. Pues bien, te concedo el don de desenrollar el hilo a tu antojo. Pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás bobinarlo de nuevo, pues los días pasados no vuelven. El principito, para cerciorarse, tiró con fuerza del hilo y se encontró convertido en un apuesto príncipe. Tiró un poco más y se vio llevando la corona de su padre. Era rey. Con un nuevo tironcito, inquirió: Dime, bobina, ¿cómo serán mi esposa y mis hijos? En el mismo instante, una bellísima joven y cuatro niños rubios surgieron a su lado. Sin pararse a pensar, su curiosidad se iba apoderando de él y siguió soltando más hilo para saber cómo serían sus hijos de mayores. De pronto, se miró al espejo y vio la imagen de un anciano acabado, de escasos cabellos blancos. Se asustó de sí mismo y del poco hilo que quedaba en la bobina. Los instantes de su vida estaban contados. Desesperadamente intentó enrollar el hilo en el carrete, pero sin lograrlo, entonces la débil vocecilla que ya conocía habló así: Has desperdiciado totalmente tu existencia. Ahora ya sabes que los días perdidos no pueden recuperarse. Has sido un perezoso al pretender pasar por la vida sin molestarte en hacer el trabajo de todos los días. Sufre, pues, tu castigo. El rey, tras un grito de pánico, cayó muerto. Había consumido la existencia sin hacer nada de provecho. Colorín colorado, este cuento ha terminado.